Este es un contacto deportivo de Portuguesa Radio FM 106.9 Araure. Les habla Emir Lara con información deportiva del municipio Páez para este lunes 7 de agosto en una presentación de NG Servicios. Disfruta lo nuevo en su plataforma de streaming NG Flex. La zona sur del municipio Páez volverá a tener acción por todo lo alto cuando en el torneo de baloncesto que se desarrolla en la cancha techada de la comunidad 23 de enero se vuelva a jugar este martes 8 de agosto. Prados del Sol enfrentará a Master 23 de enero a las 7 de la noche y luego Algarrobo versus La Roca a las 8. Conoce más de este evento en portuguesaradiodeportes.blogspot.com. Publicidad. NG Servicios pone a tu alcance una forma fácil de ver lo más nuevo del contenido multimedia de las diferentes plataformas de streaming. Solicita más información al más 58 414 355 8176. NG Plex. Disfruta lo nuevo.